Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta inversiones.acbc.com.ar. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Si falla la conexión, falla todo lo demás. Con Metrotel en tu empresa, tenés la conexión que necesitas. Internet, datos, data center, seguridad administrada y más de 30 años de experiencia conectando negocios. Entrá en metrotel.com.ar y conocé todo lo que podemos hacer por tu empresa. Tenés Metrotel, tenés tu empresa conectada. Hasta el jueves 13 de noviembre en Jumbo. Hasta 25% de descuento en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques y calefones. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, hasta un 35% de descuento y 12 cuotas sin interés. Hasta 20% de descuento en acondicionadores de aire y ventilación. Jumbo te da más. Promoción válida del 3 al 13 de noviembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Consejo desde el banco con el DT de tus finanzas. Hola crack, hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, Buenos Aires, 3099-3203, Florida, 132-2005, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones, orientaciones aplicables, consultemos.com.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amaneciendo en Buenos Aires con cielo despejado, la temperatura 14 grados, 4 décimos. El gobierno dice que mantendrá las bandas. El gobierno desmintió una posible modificación del esquema cambiario orientada a actualizar el ritmo de ajuste de las bandas del 1% mensual actual al 1,5% mensual. El anuncio de un plan de 30 días sobre la compra de reservas y la recompra de deuda es falso, se limitaron a responder desde el equipo económico. Sin diálogo, calle. Esa es la advertencia de la nueva CGT. Vamos a dar la pelea frente a la reforma laboral del gobierno, dijo el cosecretario general Octavio Argüello, un referente del sindicalismo de camioneros. Estados Unidos reabre el gobierno. El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal. El pacto permite el financiamiento gubernamental hasta finales de enero y contempla una votación en diciembre sobre la prórroga de los créditos fiscales de atención médica que vencen el 1 de enero. El paquete deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente para su firma, un proceso que podría demorar varios días. ¡Tapa Armani, rebote, se vaya! Todavía no lo puede creer. River tampoco. El Polvo 15 y Dua Lipa se despiertan de a poco diciendo: hermosa mañana, ¿verdad? Con un changuito consagratorio, un gol y una asistencia a la bestia Merendiel. Le puso una pala de tierra a River. Fue 2-0. Un resultado que lo clava primero en su grupo. Lo deja bien parado en la pelea por el título y tumba a su eterno rival que no levanta cabeza. Y lo obliga a ganar o ganar en la última fecha para entrar a Libertadores del año que viene. Todo mal para River, todo bien para Boca, que además resucitó a Ceballos, el chango. ¡Chango! Después de una grave y prolongada lesión, confirmó que está perfecto. Los planes de Dios son perfectos, le decía Marco. Solamente hay que tener paciencia y seguir laburando. Gracias a Dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mí. Muy feliz. Darle esta alegría a la gente con todo el equipo para mí es una alegría inmensa para mí y para mi corazón, que es lo que necesitaba. Así bueno, contento. ¡Chango!